la oportunidad de participar a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Claro que sí, sale gracias a quién más. Colectivos, bellísima. Movimientos populares, y consejos comunales, comunas en construcción. El pueblo habla aquí a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordamos que sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recordamos que también este programa sale gracias a quien más, al operador que se encuentra DJ con nosotros todos los días de 5 a 6 de la tarde. Puchi, arroba DJ Produce, ahí que está de nuevo en Twitter. Y bueno, échenle una manito ahí para que lo sigan. Recordamos también que nos retransmiten las emisoras camaradas y hermanas RPM Revoluciones por Minuto 88.5 en el estado Táchira, 94.5 en Lara y parte de Portuguesa, Radio Emisión y Radio Venceremos allá en Carora. Gracias, tremenda radio, Naguara, chamo, tremenda radio. Y como este es un programa participativo y protagónico, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710 para que nos pidas tu música, para que te quejes, para que denuncies un especulandro, para que nos mandes el teléfono del especulandro de tu casa y lo denunciemos y le hablemos y lo llamemos aquí y lo destruyamos. ¿Qué más? Bueno, para que pidas una canción, porque Puchi está siempre atento ahí. Si quieres alguna musiquita en especial, bueno, tú sabes que tienes la mensajería de texto 0416-534-8710 o tienes el @contraataque963. Puedes seguirnos ahí y también puedes ver todas las noticias que decimos y toda la información que decimos a través del contraataque, y las que no decimos también en el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ahorita ya nos vamos a una musiquita porque este es un programa del jueves. Así que sí, jueves de qué? De vivienda. Jueves de vivienda, está claro. Por ahí anda en el estudio, nada más y nada menos que la China. Está marcando zona en este estudio aquí la China. Es como de Drupi por todos lados. Ajá, la China está como Drupi. Sálvese quien pueda. Nos vamos a escuchar una musiquita y ya venimos con más este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Thank you. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 14 minutos, y bueno, aquí al lado tengo a la China, porque habla, vino claro, China. A pasar un rato sabroso con nosotros y a dar unas buenas noticias, una buena vibra. Cosas bonitas. Sí, señores, así con un contraataque y con la guerrilla de nosotros mismos y como es Drupi. Porque ayer estuvimos en las mesas que estuvieron bellísimas con el gabinete de gobierno. Ah. Y eso fue espectacular porque ahora Caracas va a ser bellísima. Y no tanto Caracas, los barrios de Caracas se van a poner hermosos. Más interesante. Mira, China, cuéntame, ¿quiénes estuvimos? Bueno, mira ahí. Ajá, ya dices estuvimos. Sí, pues. Chale, échale un cuento a la gente que nos está escuchando. De verdad, mira, estuvo lo que es el gobierno, estuvimos con el gobierno y también consejos comunales, comunas, en construcción. Qué bueno. Estuvo espectacular. El pueblo, el poder pueblo, popular. El poder popular, okay. El pueblo al ataque, para el bien. Así arra, que arra, todos nosotros, todos, pueblo y gobierno de la mano, vamos a ver los resultados. Porque sabe que ingenieros somos los del barrio. Así es. Todas esas construcciones que... No, eso todavía mucha gente viene a explicar. Pero todavía está fumándose una para ver cómo Carrizo se hace lo que está que ha hecho aquí arriba en San José. Mira, tenemos buenas noticias. Pero antes las buenas noticias, vamos a recordar la mensajería de texto 04-16-5-34-8710. 04-16-5-34-8710. Y vamos a ya dijimos la emisora al principio. Ya la dijimos, Puchi, estaba chantado. Ah, no, Puchi. Claro, eso era lo que iba a decir. Puchi nos estaba probando. Y bueno, recuerden que también nos pueden escribir al Twitter @contraataque963, pero ya nos están llegando mensajes porque a la gente le encanta participar. Cuéntame. Así es, por aquí nos dicen, hola, ¿cómo están? Hola, feliz hola. Año. Hola. Hola, ¿qué hace? Feliz carnaval, te digo yo. Y disculpen la tardanza, por favor, coloquen cuánto gané, cuánto perdí de Pablo Milanés. Gracias, soy Juan de Carayaca. Juan, feliz año. Ahora perdido el pana Juan, vale. Por aquí nos escriben también. Saludos, felicitaciones por el programa. Siempre se escucha buenas noticias y nos hacen reír muchísimo. Nos escriben aquí al 0416-534-8710. Y recuerden, bueno, el Twitter, @contraataque963. Y también nos puedes escribir en el caralibro Facebook Contraataque Pendiente. Así que pendiente de la buena vibra, pendiente de las cosas bonitas. Quedan ganas de reír y esperanzas para vivir. Cuéntame, Gustavo, ¿qué tienes por ahí? Bueno, hablando de eso, ¿qué nos dice el Preci Maduro? La CELAC es la realización del sueño de los libertadores de unir América. La comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, representa la realización del sueño de los libertadores. Ese es mi pro con CELAC. De unir América para consolidar su independencia. Subrayó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Oye, estoy haciendo publicidad aquí, caratiña. Sabroso. Moca con eso. En su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, síganla por favor. El jefe de Estado denunció que los grandes medios de comunicación internacional silenciaron la segunda cumbre del bloque regional que se realizó esta semana en La Habana, Cuba. Dice el Preci: los grandes medios del mundo silencian la histórica cumbre de la CELAC en La Habana. Quiere decir que vamos bien, dice Nicolás Maduro. Qué bueno. Y por aquí tengo también una noticia culpa de Chávez y Maduro. ¿Y qué dice? El vicepresidente dirigirá reunión para definir acciones contra el contrabando en Suria. No. Esto debe ser una noticia de terror. Susto. Espantosa. Ya que me obligan. En su cuenta Twitter. @arreaza. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, informó que se encuentra en Maracaibo, el estado Zulia, para participar en una reunión que permitirá definir acciones contra el contrabando de la entidad. ¡No! ¡Con mi contrabando no te metas! Precisó que en el encuentro también participará el alto mando militar, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ¡No! Y el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas. O sea, todo el castrocomunismo y cochavismo en pleno. Ya en Maracaibo vamos a la reunión del alto mando, el diputado Diosdado Cabello, el gobernador Arias y todos los actores para neutralizar el contrabando. O sea, uno no puede extraer el 40% de los alimentos del país y llevárselo a Colombia porque quieren venirle a quitar a uno su negocio humilde y honesto. Pues no, no vengas tú, oíste. Vamos a activar un plan especial, el plan de choque colombo-venezolano contra el contrabando. Le vamos a meter las tenazas al contrabando. ¡No! ¡Violencia comunista! Y los vamos a triturar. Vamos a triturar a las mafias que dirigen el contrabando, que tanto afectan a la economía de nuestro pueblo. Dijo desde La Habana. ¿Desde dónde? ¡La Habana! ¡Lo sabía! ¡Cuba! ¡Este país es gobierno de La Habana! ¡Malo no es! Luego de un encuentro bilateral con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Me da dolor de cabeza, no puedo creer que mi amigo Juan Manuel Santos se reúna con esos comunistas. No, poniéndole seriedad, eso está fuerte. Sí, vale. El contrabando cabilla, por allá cabilla. Está fuerte. ¿Cuánto fue que me dijiste de que era un porcentaje que se iba? 40% de los alimentos que se producen en Venezuela se van en contrabando para Increíble, Colombia. Increíble, pero también por Táchira. Así, no, es que por todas las fronteras. Esto es que, increíble. 40% de los alimentos que se producen en el país se van de contrabando. De contrabando. Lo poco que se produce, el 40%. No. Y los caretabla les trancan la broma y protestan. Porque no, hacen porque una eso, protesta en la frontera, dejan, y trancan no, la, frontera, la frontera y broma. Porque no le dejan sacar su 40%. Eso. Sí. Hasta que no nos dejen hacer nuestra ilegalidad, no nos moveremos. Exactamente. No nos dejen robar. Trancaremos las vías y los semáforos. Eso me suena mucho al vandalismo. A Leopoldo López. No, porque claro, es que cuando tú cuando trancas la calle. Saludos a la gente, a las mafias de la CIA, del Pentágono, que están desde Cúcuta dirigiendo todas las operaciones económicas contra Venezuela. Les enviamos un saludo desde aquí, muy cariñoso. Uh-huh. Sí. Ojalá le pongan los ganchos. Que Dios se lo pague. No, que el diablo se lo pague. Que Dios se lo pague y el diablo lo agarre. Exactamente, sí. Porque definitivamente 40% de la producción de los alimentos. Por eso es que, imagínate cómo 40%, hacen. Entonces, 40%. Entonces, más del 40% de la población se queda sin esos alimentos que se están robando. Que caiga quien caiga, desde los oficiales de la guardia, desde todo el que esté ahí complicado con ese evento, el que sea del gobierno y el que esté complicado de la derecha y de la derecha internacional que esté conspirando contra la patria, que caiga. Bueno, y por aquí tengo, por cierto, otra información. El Castro comunista en este programa. Que intensifican acciones para combatir el contrabando de extracción en frontera con Colombia. Ajá. El jefe de la región del desarrollo integral Los Andes, mayor general Noel Bermúdez, resaltó este jueves la intensificación de acciones de seguridad, supervisión y requisas en los municipios tachirenses, que la comenta China. Aquí la China, fronterizos con Colombia, con resultados eficientes en la reducción del contrabando de extracción de alimentos y materiales ferrosos. ¿Qué tal? O sea, no solamente es contrabando de alimentos. No, es que se están llevando las cabillas. ¿Qué cabilla? ¿Qué cabilla? Ah, son cabilleros. Cabilleros. Sí, llevan cabillas, llevan cemento, todo. Digno heredero de Acción Democrática. Con las cabillas encima. Le falta que como el malandraje del colonialismo, que se lleven también las mujeres, que se roben a los niños, a los hombres, a todo. Seguramente habrá algo de eso también. Seguramente. Mira, por aquí tenemos buena vibra, vale, buena noticia. Sí, vamos a sacarnos toda esa mala vibra de la derecha nacional e internacional. Y vamos, porque todavía no estamos en ese espacio. Todavía nos queda una buena noticia ahí para... Y es que el Ministerio de la Cultura activa Estado Mayor para luchar contra la violencia. ¡Bravo! Bien. Este jueves... ¡Activa la cultura! El ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, anunció la instalación del Estado Mayor de ese despacho, instancia desde la cual se activarán espacios para la investigación y la reflexión sobre las causas que generan la violencia en el país. Bueno, anótate ahí la de la comunicación. A través del Estado Mayor, así es, de la comunicación popular. No, la comunicación popular genera violencia, la comunicación de los medios privados. Ah, ok, no, yo estoy diciendo que anote la comunicación popular para combatir eso. Ah, eso es perfecto. A través del Estado Mayor, dígalo ahí, China. Sí, señor. A través del Estado Mayor, el despacho. Ella es mayor ejemplo. Así es, para la cultura, dará la batalla frontal contra la violencia para fortalecer la cultura de la paz, dijo el ministro Barbarito durante un encuentro con medios de comunicación. Entre las principales funciones que se cumplirán tras la creación de esta instancia, destaca el desarrollo

Somos Cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Cuando tú bailas así conmigo, se enciende la luz del peligro. No hago caso a la advertencia y me olvido de mi conciencia, porque quiero verte haciendo todo lo que yo te digo. Mira lo buena que está la noche, oye el ritmo que yo te traigo. Mueve las piernas como tú quieras y así te olvidas de la pena y vamos allá. Mira lo buena que está la noche, oye el ritmo que yo te traigo. Mueve las piernas como tú quieras y así te olvidas. Seguimos aquí en el Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5:32 de la tarde. Y bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963. Ahorita escuchábamos Caseros Lops con un tema Peligro, ¿no, Puchi? Así es, bueno. Recuerda que lo puedes escuchar a través de la web por albaciudad.org/radio/, y bueno, nos puedes solicitar también tu canción a través de la cuenta en Twitter, nuestra cuenta @contraataque963. Estoy aquí en compañía, ¿vale?, de la China. Compañía de la China, que está aquí, bueno, disfrutando un rato sabroso con nosotros. Y bueno, está siempre invitada porque ella es una tremenda reportera de Marcando Zona, ¿verdad? La Escuela de Comunicación Popular. Así es, mi niña. Mira, Puchi, sin más preámbulo, ¿vale? Vámonos a Tostón, Tostón, nuestra próxima sección, Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Ajá! ¡Epa! Hablando de hoteles caros y lujosos, siguen los piquetes en la oposición. ¿Cómo es eso? Henry Falcón despreció convocatoria de López y María Corina. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Pues sí, así como lo están oyendo, María Corina y Leopoldín hablan de una Asamblea Nacional Constituyente respecto a esa postura. Pero no creo, dice, respeto esa postura, pero no creo que estemos en condiciones de abordar la crisis del país a través de una constituyente. Ay, papá, dándose piedra. Tostón de arepas. Henry Falcón, gobernador del estado Lara y miembro de la MOD, reconoció que la oposición venezolana, tras el fracaso, escúchalo bien, fracaso electoral de diciembre, se encuentra en una evaluación, en un diagnóstico, en una revisión, en un no sé en qué. En algo andan. Al mismo tiempo sentenció que es necesario ampliar la MUD para incorporar otros sectores y frentes políticos, pues hasta ahora esa agrupación como no ha obtenido buenos resultados. Neonazis y venezolanos. Están buscando a los neonazis venezolanos, los pueden ir a buscar a Chile también, por ahí hay neonazis. Así que bueno, pueden buscar en todo el continente neonazis, pero eso no lo van a dejar. Ese puesto es mío solamente, segura, dice María Corina. En una conversación con el periodista Vladimir Villegas, Falcón explicó que la convocatoria hecha por los dirigentes de la oposición, Leopoldo López y María Corina, para este próximo 2 de febrero, son una medida apresurada que puede conducir a la derecha venezolana al fracaso absoluto. Sí, porque ahora a Leopoldín le dicen el fantástico, el de la antorcha. Ajá, la antorcha, el hombre humana. La antorcha humana. La antorcha de los humana. Cuatro fantásticos, le dicen a Leopoldo López. La antorcha humana. Que le prende un candelero todo el tiempo en todos lados. No le basta con drogas, sin drogas. Ahora también se quiere prender en candela, ¿no? Pero bueno, María Corina y Leopoldo hablan de una Asamblea Nacional Constituyente. En mi criterio, respeto esa postura, pero no creo que estemos en condiciones de abordar la crisis del país a través de una constituyente. Echam. A lo mejor él quiere de otra forma, ¿no? Tú sabes, siempre se va por los caminos verdes. Así es. Siempre por los caminos verdes o blancos. Y bueno, respecto a la propuesta de Machado y López, aclaró, la impaciencia sale cara. Y nosotros tenemos por delante otros escenarios para evaluar soft y fortalecer power. Por ejemplo, las elecciones parlamentarias del 2015. Soft power. O sea, no quiero empezar en el país ahorita a trabajar en unión, sino ya están pensando en elecciones. En el coroto del 2015. Sí. No vengan ellos con su cuerpo de yuca y su poco de agua picha por encima. Dale para allá. Así es. Tostón de arepa, esto le sale que puchi. ¿Qué es esto? Así es, y eso no es todo. Continúa. No, hay más tostones de arepa el día de hoy. ¿Qué? No puede ser. Así es. Escuchen esto. Roban una ampolla con sangre de Juan Pablo II de una iglesia de Italia. Una ampolla con sangre de Juan Pablo II. Otra vez, vuelve a leer. Sí, lea titular. Sí. Voy para atrás otra vez. Roban una ampolla con sangre de Juan Pablo II de una iglesia de Italia. Este es el rolo de tostón de arepa. Esto es un tostón, esto es un tontonazo. Este tiene ensalada, salsa rosada, de todo. Este es un patacón gigante. Un patacón de arepa. Exactamente. Una ampolla con sangre del Papa Juan Pablo II fue robada durante el fin de semana en una iglesia del centro de Italia. Y 50 carabineros rastrean la zona para encontrarla, informó la prensa este lunes. Pero la reliquia fue robada hace dos días junto con un crucifijo de la pequeña iglesia de San Prieto di Laienca en una zona montañosa. ¿Cómo? San Prieto di Laienca en una zona montañosa de los Washington, de Washington, de los Abruzos. Italian Tutu. Ay, los carabineros llevan a cabo la búsqueda con la ayuda de perros, ajá, especialmente gatos, entrenados. Y gatos. También gatos. Y la fiscalía de la alquila. ¿De qué? La alquila. No sé qué, no sé qué alquila la fiscalía. Ha abierto una investigación. Según Pascual Corriere, que corrió después de que se encontró el hecho, el presidente de la Asociación Cultural de San Prieto, Dilayenca, citado por la prensa local, solo hay tres frascos en el mundo con la sangre de Juan Pablo II. Ah, es que no hay uno solo, hay tres. Otro relicario con una ampolla de sangre del Papa polaco que ocupó el trono de Pedro durante casi 27 años. ¿Qué hacen con esa sangre? No sé. Hay bastante banco de sangre que necesitan. No, pero es que ellos por lo visto tienen uno de cuántos años tiene la sangre del otro papa. No sé, 27 años o así. Imagínate, por eso no, que es como rarito, ¿no? Es tostón de arepa rarito. Es tostón de arepa tenebroso. Sí. Tirando a sádico. Sí, sí, sí. Mira, no. Mensajito de texto, vale, la gente ha mandado muchos mensajes de texto el día de hoy. La gente quiere participar en el programa. Al 416-534-8710 y por aquí nos dicen, hola, una pregunta. Una respuesta. A las emisoras de Radio FM que son racistas con los empleados. Viendo una ¿hay alguna sanción? No, perdón, viendo alguna sanción porque yo conozco una, me dice por aquí. Explícate mejor, mi pana. ¿Qué emisora? Sí, ¿no? ¿Y es racista? ¿A qué te refieres? Si hola, camarada. Saber si hay alguna penalidad. Sí, sí, la hay, claro que la hay. Claro, sí, claro. Salió una ley. No, la ley de responsabilidad social de radio y televisión habla claramente de lo que sucede con ese tipo de emisora. Hola, camarada, lo felicito por su programa. Lo saluda Tomás de Katia. Quisiera escuchar La piel de mi niña de Ali Primera. Gracias, Pila Puchi, te dicen por aquí. Por aquí nos dicen también, qué bueno que se sinceró el tipo. Antes le habían hecho trampa, ahora reconoce que fracasaron tarde, pero está bien. Soy Juan, dice mi pana Juan aquí, ante las declaraciones de Leopoldo Toche. Ay, bueno. Ese es como verle un lado positivo al plan maquiavélico que siempre anda. Leopoldo Toche, ¿verdad que no? Leopoldo Toche. Mira, vale, con Leopoldo Toche a las 5 y 40 minutos de la tarde. Nos vamos a escuchar una musiquita, le vamos a poner la piel. Al finalizar cerramos con La piel de mi niña. Vamos a escuchar una musiquita ahorita y ya venimos con más Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa y la china. Así es. Yo tenía, pa' me Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, a las 5 y 45 minutos de la tarde. Nos dicen por aquí en la mensajería de texto 0416-534-8710 que la radio que discrimina, según la persona que está escribiendo, dice aquí, dice, ¿ah? El circuito de Radio FM Center no acepta ni permite que sus empleados y locutores sean negros o discapacitados, dice esta persona. Dicha emisora prepara los concursos y hace que uno envíe mensajes y los ganadores son entre ellos. Ese emisor es Candela Pura y La Romántica. Deberían meterle la lupa a ese circuito por estafadores. Sería bueno que te identificaras, compa, la persona que está haciendo esta denuncia al 0416-534-8710. O sinceramente, a mí no me extraña nada en este mundo. Nada me extraña. Recuerden que pueden escribirnos al 0416-534-8710. Recuerdo que vi en El Lido una discoteca que prohibía la entrada de personas afrodescendientes. No, en la Mercedes discriminan por eso. En todos los locales la mayoría discriminan, tienes que ir bien vestido, etcétera. Casi que si te dicen, eres pobre, no entras. Es prácticamente así, ¿no? El ingreso a una discoteca. Pero en El Lido había una que tenía un cartel afuera que no aceptaba afrodescendientes. No me acuerdo cómo se llama. Soho Club, me recuerda a Puche aquí. Bueno, sé que a mí no me extraña nada, sinceramente. Recuerden que inmediatamente nos vamos a nuestra sección, donde tú nos envías el número de teléfono, ¿verdad? Tú nos envías el número de teléfono del local que esté especulando. Si están vendiendo la carne cara, el pollo caro, el cemento caro, las pinturas caras, la ropa cara, ustedes mándenos el número de teléfono al 0416-534-8710 y nosotros lo llamamos en vivo, como tenemos pensado hacer justo en este momento, en esta próxima sesión, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Aló. Aló, sí. Bueno, disculpe, era para informarme si tenía pollo. No, jefe, usted está equivocado, no tenemos carnicería. No tiene carnicería, no tiene nada de carne. No, no estoy hablando con Abastos Carnicería San Martín. No, pero ya eliminamos esos códigos hace como 5 años, ya no vendemos nada de eso. Ah, bueno, disculpe, muchísimas gracias. Hasta luego, pues. Hasta luego. Esto es lo que llaman un falso positivo. A las 5 y 48 minutos de la tarde tenemos por aquí la lista de precios regulados de Indepay. Recuerden que nos puede llamar al 0416 o nos puede mandar mensajes al 0416. Ahí viene otra llamada. Carelli. Queda en las acacias. ¿Estará especulando? No estará especulando. ¿Qué venderá Abasto Sicarelli? ¿En cuánto tendrá el pollo? ¿En cuánto tendrá el queso? Si tienes un queso caro, mándanos un mensaje al 0416-534-8710 y denuncianos por especulandro. Se cayó la llamada de Abastos Sicarelli. Vamos a seguir intentando llamando otros abastos a ver cuál nos atiende. Si hay, si está o no está especulando. También lo puedes hacer al... Aló. Aló. Ajá, dígame. Bueno, disculpe, ¿tiene queso blanco rallado? No, queso no estamos vendiendo queso. No tiene ningún tipo de queso. No, ninguno. Ni de charcutería, ni nada. No, nada. Voy a salir a comprar ahorita y... No, charcutería, eso no, ya no tenemos nada. Más licores que mercancía. Ya, pura mercancía seca. Pura mercancía seca. ¿Ya llegó la harina pan? Ni esperanza tenemos, porque vino el vendedor y dice que no hay nada de eso. Así nos dijo. Pero ustedes sí venden, ¿no? Harina pan constantemente. ¿Cómo? Ustedes sí venden cuando les llega. Bueno, cuando llega tenemos. Cuando no llega, pero el hombre vino a vender hoy. porque él viene los jueves para despacharme el lunes, y vino y dice, no hay harina pan, no hay arroz. ¿Y en cuánto ustedes la tienen para saber cuando vaya ahorita de la casa para comprarla, en cuánto me la vende? Señor, cuando tenemos la vendemos, nosotros no sabemos cuánto vamos a tener. Claro, pero ¿en cuánto más o menos está? Para sacar una cuenta, que estoy haciendo la lista aquí del mercado y mañana voy a bajar a comprar algunas. Mira, eso cuesta $7.50. Ahora no sé cuánto se la vende la gente. Okay. Nosotros hasta que no tenemos la mercancía no vendemos. Claro. ¿Y usted vende $7.50 generalmente, usted la vende? Cuando viene le vendemos a $7.50 y dura de las 11 que llega a las 3 de la tarde y después no hay más. Bueno, está bien, muchas gracias pues, señor. Bueno, muchas pues, gracias. Felicitaciones por vender su cuestión a $7.50. Así es que se vende la harina paga, $7.50. Así es que se vende la harina paga. Se está vendiendo a precio regulado, hay que felicitarlo. No nos podemos caer a coba aquí, vamos a seguir llamando, vamos a ver. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno, disculpe, ¿ya le llegó el pollo? No, aquí no vendemos pollo. Ah, ok, ¿y no tiene ni... y ya llegó? ¿Y la harina pan ya llegó? Tampoco. Ok. Pero entonces, ¿qué venden en esa tienda ahí, mi compadre? ¿Cómo? Ya, primero, ¿qué quieres hablar tú? Bueno, que quiero, estoy haciendo mercado y quiero verificar algunas cosas que quiero comprar y quiero saber si ya llegaron. Ah, pero ese mercado por teléfono. Claro, yo investigo primero antes de... Ah, bueno, no, tampoco hay. ¿No hay mercado? No. Dale, está bien, bueno, gracias. Este un caretado, dale. Hay unos que arrugan, porque saben que están especulando. Hay unos que arrugan porque saben que están especulando. La mayoría, los que se quedan, no tenemos nada. El superabasto, el supermercado más gigante del mundo con todo. No, aquí no vendemos nada. No vendemos nada al precio regulado. Exactamente, por eso es que no contesta. No, nada. Definitivamente, o son sendo especulandros que no quieren caer, o la página amarilla está bien mal, hay que renovarla. No, porque definitivamente hay que actualizarla. Mira, Puchi, ¿nos da chance de irnos a nuestra última sección? Dime, Puchi, dime, dame permiso, por favor. Bueno, mientras Puchi... Ah, no, si nos da chance. Dio permiso. El extraño mundo de las cosas explotadas. La MUD denuncia actos públicos que buscan que todo el mundo se porte bien. Después no podremos saber quiénes son los malandros. La mesa de la ultraderecha rechazó rotundamente que el régimen esté haciendo eventos públicos con llamados a los malandros a no cometer delitos. Si no cometen delitos, ¿cómo podremos capturarlos y meterlos presos? Expresó Antonio Ledesma como vocero de la MUD. Durante el día domingo hubo concentraciones, actos, música, actividades recreativas y otras actividades en lugar de hacer una marcha con cara de funeral y pancartas con sangre dibujada. Esto es un exabrupto. No podemos enfrentar este grave problema con cara de felicidad, ni menos decirle a los malandros que se porten bien. Explicó Ledesma. El temor de la MUD es que los delincuentes comiencen a portarse bien. No podemos permitir que se porten bien, porque así no podremos meterlos presos ni abatirlos en enfrentamientos. Esto se está haciendo el régimen, es inaudito. Dijo Ledesma con la cara roja de rabia y los colmillos afuera. Ledesma aclaró al final que extraña las marchas en contra de la violencia con fotos y dibujos sangrientos. Reportó para ustedes Globoterror.com para cotufas explotadas. Son las 5:55 minutos de la tarde. La China se despide en 3 segundos.